El encuentro de las funcionarias y miembros de la Unión de Mujeres Socialistas de Corea para felicitar el aniversario 53 del inicio del trabajo del gran general Kim Jong-il en el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea tuvo lugar en la Casa de Mujeres de Pyongyang el día 15, bajo la presidencia de Ri Il-fan, jefe de departamento del Comité Central del Partido. Las oradoras se refirieron a que, durante el largo periodo histórico de dirección sobre el partido, el gran general allanó una nueva etapa de la construcción del Partido Revolucionario y asentó un firme cimiento para la culminación de la causa revolucionaria del Juche.